En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, vamos a ir acercándonos ya hasta los distintos actos y también cultos, porque de ello vamos a hablarles enseguida, que se van a ir desarrollando en nuestra localidad, pues con motivo precisamente de la festividad que se aproxima, con motivo del Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, dos jornadas, 1 y 2 de noviembre, una de ellas la festiva, según la tradición, según se marca, ¿no?, en torno a la tradición, pues es de obligado cumplimiento pues acudir al cementerio y también en este caso pues rendir culto a los fieles difuntos. Es lo que se hace cada año también a través de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, con la que nosotros vamos a conversar a continuación durante los próximos minutos con su hermano mayor, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, siempre por esta época del año es un buen momento, ¿no?, para dar a conocer todo el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Hermandad del Nazareno, porque coinciden, por ejemplo, esas misas de difuntos, pero al mismo tiempo también coincide todos los actos preparatorios con motivo de las celebraciones navideñas que este año pues esperáis recuperar también vosotros desde la Hermandad, teniendo en cuenta esa mejoría de la situación pandémica, ¿no? Ya lo comentábamos en algún que otro encuentro, estáis trabajando ya, ¿no?, para recuperar toda esa serie de actividades. Sí, como bien dice, pues noviembre es el mes de donde se celebran todos los santos y el día de los difuntos, y todos los años la hermandad pues hace una o dos misas, dependiendo de cómo vengan los años, en honor a todos los difuntos de la hermandad. Este año pues la celebraremos el día 5 de noviembre a las 8, bueno, tengo que hablar todavía con Roberto porque creo que las misas de aquí de la ermita de Jesús que se han retomado otra vez, pues creo que ahora ya con el cambio de hora, creo que va a haber un pequeño cambio de horario, me lo tiene que confirmar todavía. Y se celebrará, como te digo, el día 5 en la ermita de Jesús, uh-huh, y el día 8 en la ermita del San Antonio, que es un viernes y un lunes. Por cierto, que al hilo de esto hay que comentar también que se han retomado los cultos en la ermita del Jesús, ¿no?, después de ese descanso veraniego. Sí, años atrás pues había misas, lo que eran todos los viernes en la ermita del Jesús, porque había dos curas en el pueblo. Después ya se quedó Roberto solo y ya, claro, la verdad es que tiene otros que hacer también en el obispado, entonces ya no le daba tiempo. Ahora se ve que, bueno, pues ahora pues ya está o estará un poco más libre o lo ha visto bien, pues retomar lo que son los cultos aquí en el sur los viernes. Y la verdad es que ya, bueno, se celebró el pasado viernes fue la primera misa, y este viernes que viene, pues mañana, pues se celebrará la siguiente. Uh-huh. La verdad es que está bastante bien. Ahí, en principio, en la primera misa hubo una afluencia de público, bueno, pues un poco había gente, pero no mucha. Pero yo creo que conforme la gente vaya cogiendo la rutina, pues empezará ya a asistir aquí a la ermita. Tenemos entonces culto en el jardín ahora los viernes por la tarde y también los domingos, ¿no? Exactamente, sí, los viernes y domingos, los domingos a las 10 de la mañana, y los viernes, pues mañana es a las 8 de la tarde, pero yo creo, como te he dicho anteriormente, que la semana que viene pues ya habrá un cambio de horario en lo que son las misas en todo el pueblo, y bueno, ya eso creo que lo anunciará ya Roberto, porque con el cambio de horario, pues ya a las 8 yo creo que va a ser un poco tarde con el cambio, y bueno, como van muchas personas mayores a misa, pues intentará pues ajustarlo un poco para que pues no se le haga tan tarde o tan de noche. Claro. Bueno, en principio nosotros lo que queremos dar a conocer, ¿no?, es toda esa proximidad con motivo de la festividad de los difuntos, y ahí queda también ese encuentro habitual, esos cultos habituales que llegan desde la hermandad, como es la misa de difuntos programada para el 5 de noviembre y para el 8 de noviembre en el San Antonio. Pero en paralelo realmente también queremos conocer cómo está trabajando la hermandad en todos esos proyectos que tiene de cara al futuro, ¿no? La Navidad es uno de ellos, pero también podemos hacer referencia, si te parece, José Manuel, una reciente transacción, ¿no?, que habéis realizado y que además tiene un carácter solidario. Yo prefiero que lo expliques tú. Sí, bueno, pues la hermandad contaba nosotros contamos con un paso para cada uno de nuestros titulares, pero en este caso para la Nuestra Señora de los Dolores, pues en este caso teníamos dos pasos, uno que se compró hace unos años y el más antiguo, que gracias a una donación de y en particular pues le hemos hecho una, lo que es una mejora que han quedado muy muy bonitas. Y entonces el antiguo es un paso que pesa bastante menos, entonces como son costaleras las que lo llevaban, decían que si era más liviano llevarlo, que era también para ella. Entonces el otro que teníamos, que fue, ha sido el último que compró la hermandad, pues ya lo que lo teníamos era ocupando en un espacio que no lo íbamos a dar utilidad. Entonces lo que hemos hecho es, lo pusimos en páginas de hecho de venta de cosas cofrades, y lo hemos logrado vender, y todo lo que la recaudación que hemos obtenido pues irá íntegramente a Caritas Canarias para que sabemos que lo están pasando bastante mal allí con el tema este del volcán. Entonces pues que mejor que Caritas, que es una entidad de la iglesia, pues para gestionar este dinero que hemos recaudado y darle el mejor uso posible. ¿A quién ha sido vendido el paso? Ha sido vendido una hermandad de Córdoba, una hermandad bastante señora que en Córdoba, creo que la Virgen de los, creo que también una Dolorosa de Córdoba, creo que es la Virgen de los Dolores, también de Córdoba, que con el tema este de la pandemia, de no saber cómo, de qué forma se va a procesionar o pues de qué forma no se va a procesionar, pues ellos están haciendo, barajando posibilidades, y tienen un paso, por lo visto, que es bastante nuevo, que van los costaleros van debajo a cortar la molida, no sé exactamente cómo irán, y estaban viendo la posibilidad pues de comprar un paso para llevarlo a hombros por fuera, y bueno, intentando pues que los riesgos de contagio pues claro, limitarlo lo máximo posible. Entonces ellos se pusieron en contacto con nosotros, vinieron, vieron el paso la verdad que está bastante bien, lo que pasa que pesa un poquitín, y bueno, pues vieron que le gustó y le cuadró el precio, y bueno, pues vinieron hace, creo que fue hace tres cuatro semanas, y se los llevaron. Nosotros también tenemos el problema, tenemos la genética también, que claro, al no contar con un almacén donde poder meter todo nuestro enseres, contamos con el de la Fundación Isabel Domínguez León, que nos dieron allí para meter los pasos. Pues claro, estaba ocupando un espacio que tanto para nosotros como para otras hermandades, pues no hace muchísima falta. Entonces la Junta de Gobierno pues vio bien pues intentar venderlo, que ya llevamos un tiempo atrás intentando venderlo, pero no había posibilidad, y ya nos surgió esto, y coincidiendo con el tema del volcán, y coincidiendo que sabemos que hace muchísima falta, toda la ayuda va a ser poca para allí, para Canarias, pues bueno, pues quién mejor que ellos para darle este un empujoncito. Bueno, pues eso es un gesto solidario importante, que además tiene mucho que ver con la labor que desempeña durante todo el año y la filosofía, ¿no?, de las propias hermandades, en este caso de la Hermandad del Nazareno, porque en vez de hacer esa transacción económica y utilizar ese dinero como inversión para la adquisición de otra serie de infraestructuras que pudierais necesitar, pues se dona a la necesidad del momento, ¿verdad? Sí, la verdad es que todas las hermandades en todo momento tienen ganas de que el patrimonio, pues aumentar el patrimonio de una forma u otra, eso. Entonces nosotros con ese dinero pues también podemos haber intentado incrementar el patrimonio, pero bueno, ahora mismo estamos bien. Yo creo que nos faltan muchas cosas, pero no son de primera necesidad, por decirlo de alguna forma, y sabemos que allí en Canarias pues va a hacer muchísima falta. Lo nuestro será una pequeña donación para todo lo que le va a hacer falta, pero bueno, granito, yo creo que entre todos vamos a intentar ayudar allí a estas personas, que están pasando bastante mal, y intentar que ellos salgan para adelante. Y bueno, pues aquí nosotros estamos, como siempre, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Lo vimos en Junta de Gobierno, que era una opción bastante buena y bonita, y bueno, pues ahí estamos nosotros, y lo va para allí ya en esta semana, en la próxima semana, ya lo hemos puesto en contacto con Caritas Canarias, nos han pasado también el número de cuenta y demás, y ya le haremos lo que es la transferencia de dinero para que ellos vean bien dónde va a utilizarlo. Hay que decir además, tengo entendido, Naranjo, que el último año que procesionó Nuestra Señora de los Dolores iba con el paso antiguo ya, de hecho, ¿no? Sí, porque el grupo que tiene que ver con el que cuenta Isabel Domínguez, la capataz, un grupo de mujeres bastante amplio, pero claro, muchas veces pues tiene problemas que dos no pueden, unas no pueden, otras no pueden. Entonces, el paso antes, y aparte lo sinuoso que es el recorrido que tienen para un paso tan tan pesado. Entonces ellas mismas vieron la posibilidad de ¿por qué no cogemos este paso más pequeño? Pues nosotros vimos la posibilidad de que era una buena opción. De hecho, en un principio la Junta de Gobierno decidió que si lográbamos vender el paso, todo lo que se recaudase iría en mejora en el paso de en el paso antiguo. Es decir, queríamos ponerle pues todo lo que es una los laterales de alpaca de este plateado, sí, que queda muy bonito. Pero bueno, ya nos surgió una persona que nos hizo la donación para hacerle todos los arreglos, y bueno, pues ya está hecho. Tristemente todavía no se ha podido estrenar, pero bueno, esperemos que este año ya en Semana Santa, pues a ver cómo se dan las circunstancias y podemos ya hacer un estreno digno como se merece. Claro, porque las costaleras de los Dolores, el paso que se compró, la han llegado a usar, imagino, claro, evidentemente, ¿no? Pero tenían, se sienten más cómodas con el antiguo, ¿no? En realidad. Sí, ella lo llegaron a usar, incluso en el, creo que fue en el 75 aniversario de la avenida de la Virgen de los Dolores, fue con el que procesionó. La verdad es que bastante bien, pero claro, el problema es que las cuestas y demás, ya de por sí el paso pesaba un poco, y le mete la calle Magdalena y le mete la calle Neva, y claro, bueno, claro, la verdad es que te resiente bastante, se resiente. Entonces, ella ha procesionado varios años. Pero después ya ellas mismas nos plantearon esta cuestión, se lo plantearon a la capataz, lo vimos y claro, nosotros nos adaptamos a lo que ella diga y con lo que ella vaya más cómoda. Y después ya con lo que te digo, hemos hecho una mejora que yo creo que va a quedar muy vistoso, muy muy bonito, y la verdad que ella cuando una vez que se terminó todo, la llamamos a las costaleras que viniesen a verlo, y la verdad que se quedó sorprendida y encantada. Claro, los dos pasos de todas maneras se cargaban por fuera, ¿verdad? Sí, los dos pasos se cargaban de igual forma, por fuera a hombro. Claro. Igual que el de Santo Entierro también se carga a hombro. Que es una ventaja si nos ponemos a pensar pues en la salida procesional en este momento en el que nos encontramos con la pandemia, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es una ventaja pues a nivel de reducir el riesgo de contagio. Pero por lo que se ve, pues bueno, ya la cosa va fluyendo. Y de hecho, bueno, ya hemos visto varias salidas profesionales tanto en la provincia como en toda Andalucía, las que van, los costaleros van por dentro, siempre con la misma forma que siempre. Y bueno, yo creo que esto es lo que decía la nueva normalidad, tendremos que ir poco a poco adaptándonos a todo esto. Esto no nos queda otra que ir adaptándonos y bueno, ya con las pautas de vacunación que ya están bastante avanzadas, pues yo espero que ya no las contagios vayan. Como ahora mismo están yendo a menos, pero bueno, habrá algún que otro pequeño repunte, pero yo espero que la cosa ya vaya bien, vaya fluyendo, y bueno, en lo que con respecto a Semana Santa, pues la cosa ya vaya de una forma normal y podemos salir de una forma, si no normal, pues más menos normal. Claro, sí, pero con salidas, ¿no? Porque sí que han sido dos salida, años. Pero siempre desde guardando la seguridad, limitando el riesgo al máximo, y que todo vaya bien. Es decir, salir por salir de mala forma, no, la verdad es que tenemos que pensar que estamos jugando con la salud de mucha gente, y las cosas hay que hacerlas bien hechas, y si no, menos no hacerlas. Claro. Bueno, de todas maneras, de la Semana Santa no tenía yo pensado hablar, porque eso todavía queda. Yo quería hablar de Navidad, claro, que llega antes. Queda. Cuando te des cuenta, ya estamos. Sí, bueno, en realidad, exacto, en realidad es que va todo seguido, va todo, porque a la venta del paso, pues no llega a hablar del paso, de quién lo carga y de la salida profesional de los Dolores, ¿no? O sea, que es inevitable. Pero bueno, vamos a hablar antes de Navidad, porque como decíamos, en este periodo del año vosotros estáis trabajando de cara a todos los actos que se organizan con motivo de las celebraciones navideñas. Previo tendremos el el Triduo, en honor a la imagen de la estrella. Eso para empezar, sí. Que siempre coincide en diciembre. Y luego al mismo tiempo, pues después llegará, pues no sé, Cartero Real, el Belén Solidario que se puede visitar, sí. La Misa por la Discapacidad, que también se suele realizar en esta época del año, en vez de integrarla dentro de las Jornadas por la Integración, ¿no? Así ha sido al menos, sí, en las últimas ediciones. Bueno, vamos con todo esto. ¿Qué tenéis pensado hacer? Mira, bueno, pues de momento ya, para lo más inmediato es que este próximo fin de semana, pues ya empezamos ya lo que es el montaje o el traslado de enseres, que no son pocos, de lo que es el montaje del portal de Belén, que solidario, que montamos ayer la mitad todos los años, que he montado José Manuel El Solano. Y este fin de semana pues ya empezaremos con lo que es el trasiego de cajas, de todo, que no son pocas, y empezamos ya, porque él siempre que le quiere que se bendiga el portal, pues creo que es en el puente de la Inmaculada, cuando habitualmente se bendice el portal. Entonces ya va a empezar todo, porque ahora mismo le queda un mes, y ya pues hay que echarle muchas horas a aquello para que todo quede perfecto. Entonces ya este fin de semana empezaremos ya con todo lo que es montaje. Decir que este año en la recaudación del portal, que siempre lo hacemos a una ONG o una organización que creemos que le hace falta, pues también irá Caritas Canarias. Vale. Intentaremos aportar otro granito de arena más con esa recaudación, también se lo mandaremos a ellos. Y bueno, pues eso ya daremos fechas de cuando se va a bendecir, para que ya todo el mundo pueda visitarlo sin ningún tipo de problema. También, hablando de Belén, pues también este año, el año pasado hicimos el primer año el concurso fotográfico de Belén. Uh-huh. Este año vamos a retomar este concurso como hicimos el año pasado. Lo que intentamos es fomentar que todo el mundo en su casa pueda montar el Belén, que yo creo que es muy bonito montar el Belén en tu casa, y que la gente pues ya nos envíe fotos, como hicimos el año pasado, fotos del Belén. Incita a los más pequeños a que monten el Belén, o que le digan a los padres que le monten el Belén o le ayuden, y eso, que nos manden fotos, y que haremos un concurso para ver el ingenio de todo el mundo, de todos los pequeños y de todos los adultos que montan el Belén. Decir que este año pues vamos a contar con una especie de fila cero, por decirlo de alguna forma. Es decir, por ejemplo, hay miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad que también montan Belén. Pues si quieren mandar la foto, serán publicadas, pero decir que no entrarán en concurso. No está bien que yo presente un Belén mío y gane yo. Yo no lo veo bien. No lo veo ni bien ni bonito, ¿no? Entonces, también darle el espacio a la gente de que también... Que quieran participar, pues, claro. Claro, en Facebook, en redes sociales, pues se puede publicar todo la foto, y bueno, que la gente también se vea y a sus trabajos allí reflejados. O sea, van a poder participar, pero no van a ganar. De noviembre pues ya publicaremos lo que son las bases del concurso. Uh-huh. Porque el año pasado lo tuvimos un poquito sujeto a lo que era nuestra localidad, Ubrique, pero este año pues estamos viendo planteándonos también de abrir un poco el abanico, y bueno, pues el pueblo de aquí cercano de la sierra, pues también que puedan también participar. Vale. Pero ya irá todo puesto, todas las bases que publicaremos eso, mediados de noviembre. Y después, bueno, pues siguiendo, lo siguiente que vendría, bueno, aparte del Triduo, Nuestra Señora de la Estrella, como bien has dicho tú, pues también estamos ya hablando con la pastoral del Sordo de Cádiz, viendo en qué fecha le viene bien para hacer la misa por la discapacidad. Es decir, que ellos mismos han sido los que se han puesto en contacto con nosotros a ver si este año vamos a hacer la misa, porque nosotros estamos un poquito ahí reticentes, porque no sabemos si ellos iban a querer venir o no. Entonces, han sido ellos mismos los que han dicho que si estamos dispuestos a hacerla, hemos dicho que sí, por supuesto. Y estamos pendientes nada más que don Iván, el cura de la pastoral, pues cuadre su agenda para ver qué día tiene, qué domingo tiene libre, y poder ajustar entonces la misa. Ya iremos dando noticias de cuándo va a ser, y para la gente, porque yo creo que es una misa que la gente ya la tiene muy arraigada y le gusta bastante. Ajá. Y después también, bueno, José Antonio Guerrero, como siempre el alma mate de todo esto, también está haciendo acciones para el Cartero Real. Vale. Porque el año pasado teníamos a las Carlotas, pero por un problema de agenda, pues este año no vamos a poder contar con ellas. Pero José Antonio está haciendo también gestiones para, está buscando otra persona que sean conocidas y que puedan ejercer de cartero sin ningún problema. Y ya un poco más adelante, cuando ya lo tengamos todo cerrado, pues ya iremos informando en tanto por ustedes como por uh-huh. redes sociales, para que la gente esté informada de quién va a ser el cartero de este año. Uh-huh. Dime. No, te iba a preguntar por la si tenéis definido un poco cómo va a ser el cartero real, porque la situación ha mejorado, pero por ejemplo la bicheta del cartero real a los centros educativos, ¿esto cómo se desarrollaría? Eso ya José Antonio Guerrero ya lo uh-huh. yo creo que ya él todavía no ha decidido a qué centros supuestamente irá. Sí. Pero una vez que ya lo tenga decidido o viendo ya las solicitudes que nos lleguen, pues veremos la posibilidad de, bueno, hablar con los centros y ver de qué forma se puede hacer. Sí, porque habrá a lo mejor un centro que te digan que sin problema y otro centro que te digan que no quieres que vaya. Pues ya eso él poco a poco lo irá ajustando, irá hablando con todos los centros, con los directores o con los responsables de los centros, para que ellos nos digan la forma en la que se pueda asistir. O guardando distancia de seguridad, bueno, ya eso ya lo iremos viendo. Todavía queda casi 2 meses y bueno, iremos dando forma de aquí entonces. Uh-huh, vale, pues eso en cuanto al cartero real. ¿Y qué más me vas a comentar antes que te había interrumpido? No, bueno, decirte también que también José Antonio Guerrero también está haciendo gestiones para la jornada por la integración, que también será el próximo enero. Este año, bueno, en ocasiones anteriores, pues hemos hecho lo que son tres conferencias. Este año pues estamos haciendo gestiones para hacer dos, que yo creo que si fructifica las dos, pues van a ser bastante bastante buenas. Uh-huh. Y bueno, pues, esperemos que a la gente que asista, como habitualmente viene asistiendo, pues la les guste y sea de interés. Yo creo que van a estar bastante bien. Si logramos cerrarlo, va a quedar bastante bien y bueno, como siempre, a la altura de lo que venimos haciendo. Uh-huh. Bueno, pues ya se estaba planificando entonces también las jornadas por la integración, porque bueno, ya tenemos de todo, ¿no? Un poco de presentaciones de libros, teatro, cine, en fin, se ha retornado todo, pues también puede haber conferencias organizadas, en este caso por la Hermandad del Nazareno, dentro de esas jornadas por la integración. El año pasado no se pudieron llevar a cabo a causa de la pandemia, tampoco pudimos tener el cartero real, sí que hubo el Belén Solidario, el concurso también de dibujo. Por cierto, no hemos hablado del concurso de dibujo, esto imagino que también se mantiene, ¿no? La verdad es que no lo he comentado con Samuel Solano, pero bueno, yo creo que claro, lo va a seguir manteniendo, porque bueno, es algo. El año pasado hicimos el de las mascarillas, sí. Y este año será, pues imagino que será el mismo que habitualmente hace de los niños que llegan allí a la ermita, que se entran en un banco o se llevan el papel y después te lo trae dibujado. Yo este año no sé cómo lo tendrá enfocado él, porque sinceramente no he hablado con él. Pero yo creo que será más o menos siguiendo más o menos o las pautas del año pasado o las del anterior, que los niños cuando llegan allí a la ermita se sientan en una mesa que tenemos habilitada y te dibujan, hacen el dibujo del Belén. Ya eso ya lo tengo que concretar todavía con José Manuel Solano y uh-huh. ya cuando lo sepamos pues lo iremos publicando también en redes sociales y dándole un poquitín de difusión. Uh-huh, con más detalle. En definitiva, se puede decir que se recupera un poco todo, ¿no? Todo lo que es la actividad. Medio se recupera. Medio. La verdad es que, bueno, intentamos volver a lo que habitualmente hacíamos. La verdad es que la cosa está bastante difícil, pero bueno, intentamos de retomar todo de la misma forma que lo habíamos dejado. Porque bueno, yo creo que son cosas que ya la hermandad tenía prácticamente como casi institucionalizado. Y bueno, y son actos muy muy bonitos, que la gente le gusta, y la gente pues muchas veces te pregunta por la calle, oye, va a ver, estamos en ello. Y bueno, lo que intentamos es recuperar todo aquello para darle, bueno, una medio normalidad a todo este caos que estamos viviendo, que llevamos un año y pico viviendo y... La verdad que ya está bien intentar salir un poquitín de la cueva y ver la luz un poco. En cualquier caso, siempre sin olvidarnos, ¿no? Las medidas higiénico-sanitarias que todavía hay que cumplir, ¿no? La mascarilla, claro. La distancia, el lavado de manos, en fin. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas que son las que todavía se marcan. Luego está el tema de los aforos, que en el nivel cero, yo no sé vosotros, por ejemplo, que no te voy a preguntar, en el templo religioso, en el Jesús, ¿cómo es la situación ahora con nivel cero? ¿El aforo al 100%, no? ¿O cómo? El aforo sí, pero por banca sigue estando la limitación a tres personas por banca. Uh-huh. Las tenemos así puestas, tenemos las pegatinas, no las hemos quitado. Yo creo que ya el aforo, tanto en los templos y demás, yo creo que ya no tiene ningún tipo de restricción, de limitación. Yo uh-huh. creo que no, pero bueno, nosotros allí todavía tenemos las pegatinas que pusimos en su día, están puestas, y la verdad es que la gente lo sigue manteniendo esa distancia, y la verdad es que no lo veo nada mal, porque si fuese una misa muy multitudinaria, pues claro, tendríamos algún problema. Pero viendo que los domingos por la mañana, las misas que hay, que la verdad es que la afluencia es bastante, bastante grande, pero se cumplen los requisitos, se cumple la medida de seguridad, las distancias siguen manteniendo. Y bueno, pues la verdad es que, como te decía antes, intentamos seguir como lo habíamos dejado hace en marzo del 20. Claro, pues se intenta al menos recuperar ese conjunto de actividades e iniciativas, lo que es el día a día de la hermandad de cara a este periodo en el que nos encontramos, ¿no? Tenemos ahora la misa de difuntos, tenemos además también después todos los actos que se van a llevar a cabo con motivo de las fiestas navideñas, y tenemos las jornadas por la integración que también se están planificando de cara al mes de enero y que llegarán con ese anticipo de la misa por la discapacidad que tendrá lugar en diciembre, ¿no? Como viene siendo habitual durante estas últimas ediciones. También decir que los días que ya empecemos a abrir lo que es el portal, pues también haremos como años, muchos años que llevamos haciéndolo, pues la recogida solidaria de alimentos no perecederos, que irán para Cáritas, y también, bueno, pues tenemos aquí también, tenemos como va a estar la ermita abierta, pues también lo tendremos aquello para que la gente pueda llevar todos los alimentos que quieran, pues nosotros estaremos encantados de recogerlo. Uh-huh. Decir también, antes que se me olvide, que también todos los viernes de 6 a 8 que empieza la misa, pues estamos abriendo también, hay una persona, un miembro de nuestra Junta de Gobierno que gentilmente pues se ha prestado para abrir la misa de Jesús, uh-huh. pues de 6 a 8 para todo aquel que quiera pasar por allí, pues tener un ratito de recogimiento con nuestros titulares, pues hacer la misa abierta todos los viernes, o la mayoría de los viernes, todos los viernes que podamos. Para eso, para el tiempo, pues lo mejor que hay es que la iglesia sea abierta, pero todo aquel que quiera llegar, pues puede sentarse allí tranquilamente y, bueno, rezar o estar cerca de los titulares. Bueno, es la apertura también, ¿no?, de la ermita, porque es verdad que salvo en fechas excepcionales, con esos horarios especiales que tienen la apertura, ¿no?, porque corre a cargo esa apertura de los propios integrantes de la hermandad, normalmente la ermita se abre para los cultos religiosos, ¿no? Ahora pues también tenéis ese horario, la jornada de los viernes previo a los cultos religiosos, de apertura, ¿no?, como posibilidad para todo aquel que quiera aproximarse, ¿no? Sí, a veces vemos que hay mucha gente que eso les gusta tener ese rato de recogimiento, y bueno, pues si está en nuestras manos, pues se lo hacemos, damos las facilidades que podemos en ese momento. Esta persona se ofreció, y bueno, pues él abre todos los viernes, y bueno, pues la iglesia debe estar abierta. Es decir, lo mejor que te puede tener una iglesia es que esté abierta. Entonces, bueno, pues allí está abierta para todo aquel que quiera pasar. Bueno, pues se queda también esa cuestión a destacar antes de cerrar este encuentro de actualidad que nosotros queremos mantener en el día de hoy con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, para informar de todo ese trabajo previo que se está llevando a cabo de cara a las celebraciones navideñas, pero también, bueno, pues para recordar, ¿no?, ese momento en el que nos encontramos ahora, con la proximidad del Día de Todos los Santos y Difuntos y esos cultos religiosos que van a llegar al Jesús. Nos quedamos aquí, José Manuel Naranjo, agradeciéndote el que nos hayas atendido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.